Buenas noches, aquí comienza el Tutti Frutti, el magazine erótico político cómico musical de Radio Topo, a las 10 en punto de la noche con nuestra puntualidad habitual. Buenas noches, José. Buenas noches, Luis. Que acaba de llegar José de Barcelona, cargado de discos, después de unas peripecias tremendas. Ha tenido que adelantar al autobús y subirse en marcha. Casi, casi. Los discos se han quedado ahí, pero confío en que mañana... ¿Dices en Barcelona? Sí, sí. Una barceloneta. Que quizás incluso nos estén escuchando ahí. Oh. Habrá que hacerlo bien. Bueno, y no has traído aquí un... Yo digo, estará José con un saco de discos ahí y nos lo vamos a pasar pipa ahí a ver qué ha comprado. Eso para el próximo programa. A ver qué cuenta de las tiendas de Barcelona. Hay mucho que contar, sí. Pero eso para el otro programa. ¿Para otro? Sí, sí. Porque hoy vamos a hacer uno muy especial, ¿no? Hoy vamos a hacer un especial. Un especial que, como todos los especiales del Tutti Frutti, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. Cuando me has dicho que igual daba para tres... O sea, que hoy empezamos. Y la verdad es que de estos especiales, como otros muchos que hemos hecho a lo largo de 20 y tantos años, que nos gustaría no hacerlo. Pero... ¿Por qué lo dices? Pues porque la gente va falleciendo, ¿verdad? Y entonces, pues nos gusta siempre recordar a las personas que han sido de una manera u otra importantes para la música y para la cultura y para nosotros en nuestra vida. Y hoy vamos a empezar un especial dedicado a Paloma Chamorro, barra aquí. La Edad de Oro. Y bueno, pues porque ya sabéis que falleció hace unos días, el día 29 de enero. Y bueno, yo la verdad es que pues es de estas muertes que sientes mucho, ¿no? Es gente que ha formado parte de tu vida o de una época determinada de tu vida. Y los tienes casi como gente de la familia. Como si fueran unos amigos de verdad, ¿no? Con los que convivieras como familia. Uh-huh. Y es lo que pasa con Paloma Chamorro, que a lo mejor la gente más joven pues habrá leído algo estos días y habrá dicho, ¿y esta mujer quién es?, ¿no? Pero bueno, en fin, para los que ya tenemos unos cuantos años... Nos gusta todos los aspectos de la cultura y la música y el rock como forma, no solo como música, sino como forma de vida y todo eso. Pues es una periodista, digamos, esencial, ¿no? Como el Cifu, por ejemplo, que se nos fue hace un tiempo también, no mucho, era un personaje esencial, ¿no? En otro tipo de música, el jazz, pero formaba parte también de ese universo que nos rodea, ¿no? Sí, que forman parte de un pasado. Exacto. Ya muy pasado. De un, ¿no?, pasado y de un presente de la vida de unos cuantos, ¿no? Sí, pero me refería... Y que nos vamos, claro, se va perdiendo toda esta gente porque va pasando los años, muchos años, y eso. No, decía que es como muy pasado, ¿no? Porque... La televisión ha cambiado muchísimo y es increíble la libertad que habría en aquellos años, porque la Edad de Oro exactamente apenas estuvo 2 o 3 años, ¿no? Pues sí, aquí vamos a volver. Yo, de todas formas, hoy supongo que nos vamos a reír como en cualquier programa que hacemos nosotros, ¿verdad? Hombre. Y supongo que la Paloma también estaría encantada, aunque estemos haciendo un programa por recordándola por su fallecimiento, pero ella estaría encantada que la recordáramos de esta manera. Uh-huh. Y bueno, pues es verdad, es lo que comentamos muchas veces, que no se mide... El Einstein tenía razón. El tiempo es relativo. El tiempo es muy relativo y es muy diferente cuando tienes 20 años que cuando tienes 50. Uh-huh. Esta mañana mismo... he ido a un bar a almorzar un poco y eso, y volví a trabajar allí una chica, ¿no? Debe ser de mi edad, pero bueno, una chica que estuvo trabajando allí ya, y bueno, muy simpática, lo llevábamos muy bien. Y pues yo creía que hacía, pues yo qué sé, sí que hacía un tiempo ya, pero pues 4 años a lo mejor. Y total que hacía 8 o 10. Y a mí me parecía pues relativamente reciente esto. Uh-huh. Y bueno, estoy bien al cuento porque los años ahora, 2 o 3 años ahora o 4, es que yo por lo menos a mi edad no me entero. Pasan volando. Es que es nada. Siempre lo digo, cundía más un mes de cuando teníamos 20 años que 2 años ahora. Porque, eso bueno, es porque ahora vives de una forma menos intensa, a lo mejor. Sí, no sé. Siempre lo han dicho las personas mayores, siempre han dicho eso a las personas jóvenes. Dicen que las personas jóvenes nunca se lo han creído. Sí. Y luego cuando llegan a la tercera juventud, pues dicen, pues es verdad. Las personas mayores dicen que un día pasa larguísimo, pero los años volando. Y bueno, como decimos, estoy bien a cuento porque en realidad la edad de oro no duró demasiado tiempo. Pero yo la idea que tenía en la cabeza es que duró mucho. Y claro, es que era un tiempo de aquellos años. De máximo esplendor. Que duraban mucho más que los de ahora. El programa empezó el 17 de mayo de 1983 y acabó el 2 de abril de 1985. O sea que fueron menos de 2 años. Bueno, prácticamente 2 años, ¿no? Uh-huh. Y yo, como si toda mi juventud hubiera estado la edad de oro. Parece que tenía esa impresión, o sea, que había durado muchísimo. Y también tenía un poco la idea en la cabeza de que había sido algo más tarde de lo que fue. Uh-huh. Pero bueno, sí, sí, que cuadra más o menos. Eran esos años muy movidos. En todos los aspectos. Veces por la movida. Sí, exactamente. Y con muchos cambios. En fin, era un momento de mucho frenesí, ¿no? Y otra cosa que me he dado cuenta yo, cómo ha cambiado no solo la televisión, sino la sociedad española y la manera de disfrutar y de ver y de entender la cultura y otras muchas cosas, socialmente y técnicamente, y no sé cómo sí, decir. Sí, sí. La verdad es que pues no ha cambiado tanto la sociedad española o la vida, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y en unos casos para bien, en otros para mal, pero lo que es esto es que ha cambiado muchísimo. Y una gran parte de ese cambio tan tremendo pues se iniciaba en esos momentos. Empieza en el 83, no hacía tantos años que había democracia, ¿verdad? Y el golpe de Estado estaba ahí reciente. Digamos, la izquierda, por seguir llamándola así, pues había empezado a gobernar hacía muy poco. Y bueno, pues era un momento de una convulsión tremenda a nivel social, ¿no? De apertura. De apertura, de todo. Hombre, era época de muchos cambios. Cambios de enfoque. Porque de una televisión así muy rancia, pues se pasó a hacer una televisión incluso gamberreta, incluso. Porque hay cosas que ahora serían impensables. Sí. Yo, a raíz de esto, del programa este que estamos haciendo, digo, a ver cómo explico yo esto un poco. Que el otro día pues comentamos algo con esto de la famosa caseta aquella de Paul McCartney, que alguien había escuchado y tal, qué cambios y tal, ¿no? Y en el aspecto cultural en conjunto, a pesar de todo lo que a veces comentamos, bueno, pues quizá el asunto está mejor ahora en el sentido de que hay muchas más posibilidades de todo, ¿no? De disfrutar las cosas, de muchas más posibilidades técnicas y de todo tipo, ¿no? De disfrutarlo. Pero eso por un lado, yo lo tengo claro, a pesar de que seguimos viniendo aquí con los vinilos y todo esto y añoramos todas esas cosas, pero ahora hay muchas más posibilidades. El que quiera escuchar vinilos puede escuchar vinilos, como hacemos nosotros. El que quiere escucharlo a través de internet, pues lo escucha, se descarga, se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier sitio, cualquier cosa. Ya no hay excusa. Es mucho más fácil de encontrar todo. Entonces, en ese sentido, y en otros, o sea, los que digamos que tienen que ver con la técnica, pues está mejor, ¿no? Y hay más posibilidades, yo creo, para todo. Para ver cualquier película, en cualquier momento, ¿no? Sin tener que decir, oh, la echan en la 2 tal día a las 11, y si no la veo en ese momento, a saber cuándo la veré. Sí, sí. Que era lo de antes, ¿no? O echan en la filmoteca esto, pff, hay que irla a ver que esta película no se ve nunca. Ahora ya. Luego, pero a la vez que decimos eso, pues es cierto que ahora en la televisión, sea pública o privada, no hay ningún programa cultural que se acerque ni se parezca a los programas culturales que había en los años 80 en la televisión. Ni de cine, ni de música, ni la categoría de las películas que echan, ni nada. O sea, igual que te digo una cosa, te digo otra, ¿eh? Y bueno, pues después, ya sabes, teníamos dos canales de televisión y bueno, justo este momento de los años 80, pues era increíble la calidad de la televisión de entonces y nos quejábamos. Sí, incluso la carta de ajuste está mejor que cualquier programa de ahora. La carta de ajuste era estupenda, era un invento buenísimo. Yo cuando era chavalote ya, claro, al principio era la carta de ajuste era una cosa que nadie veía. Se ponía, ya no se sabía muy bien para qué. Para ajustar los colores. Que no había colores aún. Pero en fin, así, para ajustar algo de imagen y tal, hasta que un día así de chiripa, pues descubres que la música que ponían en la carta de ajuste, pues eran, yo qué sé, a lo mejor, bueno, podía ser cualquiera, pero a lo mejor un día eran los Rolling, los Bee Gees. Y claro, esto, en aquellos años cuando era chaval, dice, oye, yo me voy a mirar todos los días a ver qué van a poner en la carta de ajuste, porque a veces pues ponían gente buena también, ¿no? Sí, sí. Era como una radio, ¿eh? Y los programas de la televisión, ya te digo, la edad de oro, por ejemplo, ahora es impensable. Sí, sí. Hay mucho más medios, hay, en principio, más libertad, la sociedad ha avanzado mucho y lo que entonces parecía era escandaloso, pues que eso habría que ver si es así de verdad, pues ahora no sería escandaloso. Pues ahora está muy asumido pues muchísimas cosas, ¿no? La homosexualidad, las drogas, ver unas tetas en la televisión. Eso ya que un cantante se baje el pantalón, pues fíjate, ya casi ya está ridículo, ¿no? Y, o sea que hay más posibilidades de todo tipo y sin embargo pues no hay nada de la calidad de es que ahora se tiende todo a lo correcto, ¿no? Políticamente y en todos los aspectos, porque la edad de oro desde luego es impensable en cuanto al fondo y la forma. Luego hablaremos un poco. totalmente en realidad la edad de oro era un programa. Sí, nosotros si fuéramos tele haríamos programas como La Edad de Oro. Por ejemplo. Ese es el resumen en todos los sentidos. O sea, hombre, ya hablaban un poco menos. En cuanto a la música y en cuanto a la calidad técnica, ¿no? Sí, sí. Porque era lo ves ahora y es qué cutre es esto, ¿no? Técnicamente. Pero bueno, lo importante que es el contenido... Y se hablaba de música, se hablaba de literatura, se hablaba de pintura. Lo dicho, no hay ahora nada parecido a los programas culturales de aquella época. Y además también se grababa, creo que en directo, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y las actuaciones eran todas en directo con los medios de la época. Y claro, el sonido normalmente solía ser bastante cochambroso. A veces pasaba lo que pasaba, porque claro, como era en directo, pues era totalmente... imprevisible. Claro, a lo mejor salía algún friki total por ahí. ¿Como Johnny Thunders? Y bueno, pues Johnny Thunders pues salía colgadísimo de, es que su de todas las sustancias habidas y por haber. Su aparición fue mítica. Otros que eran de estos medio pirados ahí y tal, pues salían y podían montar ahí cualquier cosa. Si se hacía una performance ahí, pues podía salir mal o bien o desastrosamente. Sí, sí. Pero bueno, formaba parte de del show. Todo del encanto y eso. Entonces, bueno, para recordar un poco todo esto, pues empezamos hoy un especial y iremos poniendo cosas. Yo hoy me he traído a grupos que aparecieron allí, ¿no? Sí, a la gente que más me impresionó verla allí en la Edad de Oro y más me influyeron o no sé cómo decirte, ¿cómo te he puesto en el mensaje de móvil? Pues luego lo miraré. Los que más, los más importantes. Los que más te impactaron, creo que exacto, decías. Los que más me impactaron y a raíz de ahí pues tuvieron importancia para mí, que son Johnny Thunders y un grupo que ahora está totalmente olvidado, me parece, que es Aztec Camera. Sí, sí. Mira, en Revolver ayer vi un disco suyo. Y que en cierto modo el Johnny Thunders y el Roddy Frame, este es el líder total de Aztec Camera, pues aunque parezca que no, con posturas musicales y vitales totalmente distintas, pero la impresión que me dio a mí allí pues era parecida, ¿no? Ahí todos, los dos con la guitarra y con todas las cuerdas por ahí de cualquier manera. Y en fin, es la gente que, como decimos, por eso los he traído hoy para empezar. Pero la gente que salió allí, bueno, pues a nivel internacional, pues toda la gente más importante de aquel momento, los Smiths, Echo and the Bunnymen, un concierto de Lou Reed, Nick Cave, los Psychedelic Four, Spandau Ballet, los Dream Syndicate, los Violent Femmes, estos que te gustan a ti tanto. Sí. Los Residents, que les hicieron hasta una entrevista. Y los Banshees, Johnny Thunders, Gang Club, los Residents, Simply Men's, bueno, muchísimo, John Foss, Bauhaus, Ruti Column, Grupo Esportivo, que es una banda que, en fin, nunca dejamos de alabar aquí. Tom Verlaine, Elliot Murphy, Alan Vega, The Camera, China Crisis, Cabaret Voltaire, Mark Halmond, Alphaville, los extranjeros, porque había unos Alphaville españoles. John Cale, Paul Collins, bueno, fijaros, ¿no? O sea, que en aquel momento ver a toda esta gente actuando en directo, cuando no había aquí ninguna costumbre de bueno, y luego dentro del panorama nacional aún tiene más importancia si cabe, pues porque dio a conocer pues a toda la gente que salía entonces, que empezaba, fue como la pantalla donde se difundió la movida madrileña y la movida española en general, ¿no? Para bien y para mal, porque también hay muchas críticas que decían que se centraba mucho en el rollo de la movida y se olvida un poco de las periferias. Por ejemplo, la gente que le gusta el rock radical vasco, pues siempre se quejaban. Y heavies, tampoco ponéis aquí nada. No, es verdad, heavies. Se centraba un poco en la nueva ola, en las novedades y sí, un poco, no sé cómo podríamos llamarlo, sí, el rollo nueva olero o algo así, ¿no? Y, y movida madrileña, o sea, heavies, rockeros de toda la vida, rock radical vasco y alguna otra cosa de estas, pues no. Pero en fin, como tampoco estaba el folk o el jazz o el blues, ¿no? Era un tipo de música determinada, ya habéis visto la gente internacional. Y entonces pues actuaron por ahí Radio Futura, Golpes Bajos, Gabinete Caligari, Aviador Dro, Derribos Arias, Parálisis Permanente, Siniestro Total, Alaska y Dinarama, La Mode, Loquillo y Troglodita, Los Nikis, Almodóvar y Magnamara, Los Rebeldes, Ruby, Los Coyotes, Danza Invisible, La Jura del Baus y el Bernardo Bonetti. En fin, yo me acuerdo prácticamente de casi todos estos programas, porque yo era un fijo, me parece que lo hacían los jueves. Y no te perdías ni uno. Y no, no, porque aún tenía ese afán primero de conocer todo, ¿no? Lo del pasado, toda la historia del rock, y a la vez de estar al día de todo. Sí, sí. Ahora algo impensable, ¿eh? Y en aquel momento más o menos se podía conseguir, ¿no? ¿Y a qué hora lo echaban, más o menos? No me acuerdo bien. Pero vamos, no eran las tantas de la noche. No, no lo recuerdo yo, fíjate. Sí que era por la noche, era una cosa nocturna, pero no recuerdo ahora la hora. Yo creo que no era muy, muy de madrugada ni nada de eso. ¿Y lo echaban en la 1 o en la 2? En la 2. Uh-huh. Y que Paloma Chamorro ya tenía experiencia en la 2 de haber hecho otros programas culturales muy buenos. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego aún hizo otro que se llamó La Estación de Perpiñán. Uh-huh. Y bueno, en fin, todo muy interesante. Pues era una persona, bueno, no sé. Entrañable, preparada. Bueno, que amaba la cultura. Uh-huh. Amaba la cultura. Y se notaba. Y se notaba. Y entonces pues sacaba y estaba al tanto de todo y sacaba las cosas interesantes. Y bueno, y eso también es importante, ¿no? Que un programa de este tipo lo haga alguien que ama eso y que está metido dentro de... Uh-huh. Y que tenía un buen equipo de colaboradores, ¿eh? Sí, por ahí estaba Oriol Llopis. Bueno, como llevamos ya mucho rato de programa, había que explicar quizá todo esto, pero vamos con un tema... Y haremos poco a poco... De Johnny Thunder. Muy bien, muy bien. Que fue, bueno, uno... como os digo, de los que más me impactaron a mí. Yo ya lo conocía a Johnny Thunder, bueno, aparte porque ya tenía un historial... delictivo muy importante. Muy importante por ahí, delictivo y musical. Y porque, pues bueno, en las radios comerciales de aquel momento, en los programas musicales que había, pues se oía esta música. Jo. Era aquellos que hacía el Cachi y uh-huh. otra gente... Y bueno, yo recuerdo de haber escuchado a Johnny Thunder por ahí en la radio. Y bueno, pues ya estaba... Pero bueno, verlo ahí en su salsa. En directo fue una cosa tremenda. Ya, bueno, pues al día siguiente ya me fui a comprar discos de Johnny Thunder por ahí. Perdona, pero ¿fue esa aparición en la que salía vestido de torero? De eso no me acuerdo. No es me que, acuerdo. Es que... Yo me acuerdo de las cuerdas de la guitarra, que iban todas por ahí. y el cuelgue que llevaba el muchacho. Sí, es que yo creo recordar que le hicieron así como una entrevista y el tío salía ahí vestido de torero y decía, ¿qué tal las cosas por aquí, por España? Y dice, wow, me lo he pasado de puta madre. Eso seguro. He hecho un domingo español. Y decía, ¿y eso qué es? Pues me he ido a misa, me he ido luego a los toros y luego me he ido de putas. Seguro que era verdad. Y pasó a comprar un poco de material y... Sí, sí. Seguramente. Bueno, hay cosas que se me olvidan, ¿no? Que... Es que pero en fin, supongo que todo se puede ver ahora en internet y... Eso te quería decir. Y lo podemos ver, a ver... En la web esta de Televisión Española, pues hay, yo creo que sí que hay varios programas enteros. Y luego también hay documentales de estos que comentábamos el otro día, la serie esta de 80M otra vez. Pues así hay pues bastantes programas dedicados a la música de aquellos años y por supuesto aparece La Edad de Oro y hay actuaciones y momentos gloriosos. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Johnny Thunder. Y luego comentamos uh-huh. otra cosa que si me pongo ahora a hablar de ella nos liaremos más. Y llevamos ya media hora de programa. O sea, pero esto ha sido una buena introducción, ¿eh? Sí, sí. Venga, vamos con la música. Venga. ¡Adelante! Juanito Truenos. Juanito Truenos. You Estáis escuchando el Tutti Frutti de Radio Topo, hoy con el primer capítulo de no se sabe cuántos, dedicado a Paloma Chamorro y la Edad de Oro. Y hemos escuchado por aquí a Johnny Thunders, cuyo programa de la Edad de Oro pues fue uno de los más interesantes. Antes lo que he contado, no sé si es la memoria y la imaginación juntas, esperamos. Igual alguna cosa no era exactamente así, pero vamos, yo lo recuerdo. Yo la verdad es que, claro, han pasado tantos años que parece que te acuerdas muy bien y a lo mejor lo que te acordabas estupendamente hace 5 o 6 años, ahora ya no. Luego también es que hay muchas confusiones, lo contamos antes, que, por ejemplo, es súper también conocido el caso de las vulpes y mucha gente lo relaciona con la Edad de Oro. Y realmente eso sucedió en la Caja de Ritmos del Carlos Tena. Y claro, se cargaron el programa, pero no era la Edad de Oro. Que no se sabe muy bien por qué acabó, ¿no? ¿Sería por rollos políticos o...? No lo sé muy bien. Hubo también algún escándalo por ahí. Y también se metió ya en juicios y demás. Cosas así de escandalosas, pero no sé exactamente el motivo. A lo mejor es que, bueno, pues ella quería descansar una temporada y se juntó un poco con lo de todos estos asuntos judiciales que hubo. Ostras, es que creo, luego lo miraremos o lo dejamos para otro día, pero sí que había un juicio por ahí, sí. Sí, sí. Que me parece que la absolvieron ya en el 93, a casi 10 años. El juicio después. Hubo seguro y la absolvieron muchos años después de terminar el programa, un poco con el ritmo habitual de la justicia en este país. Es que había salvo en algunos casos. Sí, sí. Y, o sea, juicio seguro que hubo, eso seguro. Es que no sé si era por difamación pero o por... No sé, no creo que acabara... no lo sé, si fuese la razón concreta de que terminara el programa. Uh-huh. O se juntaron varias cosas, pero bueno. Y bueno, Carlos Tena pues es otro de los héroes de nuestra juventud, porque hizo muchísimas cosas interesantes en televisión y en radio. El programa. El programa, sobre todo. Tenía un criterio muy válido. Uh-huh. Yo recuerdo que, no sé, alguna vez lo entrevistaron en algún sitio... Y le preguntaron, bueno, ¿y qué te parece lo más interesante que ha salido en los últimos meses aquí en España? Como era un momento de tanta explosión de cosas, ¿no? Y va y el tío todo serio dice, golpes bajos. Es verdad. Y a mí me entró la risa, como diciendo, pero golpe, ¿qué dice este? Es verdad. O sea, yo digo... además lo soltó así sin más. Y ¿qué dice este de golpe abajo? Total que yo recuerdo que en algunos bares por ahí yo iba escuchando una gente que me gustaba mucho y digo, ¿y estos quién son? Porque, claro, se hacía poco rock y poco pop moderno en español. Y lo de golpes bajos era algo totalmente distinto a todo, ¿no? Era raro, y digo, sí. ¿Quién serán esta gente? Yo hasta dudaba de que fueran españoles. Hombre, cantaban en castellano. Sí, sí, pero... Yo me acuerdo que cuando era pequeño los odiaba. Y ya me dijeron, golpes bajos. Usted digo, joder, lo que dijo el Carlos Tena y tal, ¿no? Y sí, sí, ya... Bueno, se convirtieron en mi grupo favorito... español de aquel momento y durante muchos tiempos. Y curiosamente, tú dices que los odiabas de pequeño. Sí, ya te contaré, sí. Y yo, ahora al volverlos a poner, porque claro, yo les hablo mucho de ellos a mis hijos y a veces los hemos puesto ahí en el coche y tal, y digo, ahora no... El sonido ese de golpe bajo no... Ha envejecido. No me gusta. Sí, ha envejecido, exactamente. Es, es un poco... no sé cómo decir. Apolillado. Suena un poco apolillado, jalatero. y bueno, lo digo yo que he sido un super forofo, ¿eh? Bueno, y hay canciones... entre las 10 canciones españolas que más he escuchado yo en mi vida, pues igual hay 3 de Golpes Bajos, ¿eh? O sea, para que veáis que no... yo he sido un forofo cuando se falleció el Copini hace 2 años o 3, sí. Pues también para mí fue una cosa... en fin, era otra persona entrañable también, que formaba parte indisoluble de la banda sonora de mi vida, ¿no? Sí, apareció ahí con lo siniestro total, ¿no? En los comienzos. Y aquí en la Edad de Oro, precisamente, salieron Golpes Bajos y Siniestro Total ya sin el Copini. Porque después de aquel primer disco de Siniestro Total... aquí cuando se come, ¿no? Cuando se come aquí. El de los hermanos Dalton. Exacto. Y pues el Germán Copini se empezó a meter en la historia esta de Golpes Bajos, y al final pues le gustó más y se quedó con Golpes Bajos y lo Siniestro Total, que en principio parecía que no tenían sentido o futuro sin Copini, que era un cantante muy particular. Pero bueno, Julián y todos los demás le echaron ahí una afición tremenda y dijeron, venga, seguimos para adelante. Y entonces pues los dos grupos actuaron en la Edad de Oro. Sí, sí. Fíjate. Bueno, y yo tengo por aquí a Golpes Bajos también preparado, ¿eh? Uy, pues te he dicho antes que cuando era crío los odiaba. Y yo creo que igual fue en la Edad de Oro, fíjate tú, que me acuerdo que debieron de estar ahí tocando la de la fiesta de los maniquíes. Sí. Y yo decía, pero qué canción de mierda es esta. Qué malo, que si este tío no sabe cantar, este hombre no canta, ¿no? Lo más es que lo veías ahí cantando. La fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Este no se reía ni por casualidad, ¿eh? Y me acuerdo de estar ahí con mi padre y partiéndonos el culo como diciendo, este tío parece que le están retorciendo en las pelotas, ¿no? Porque, pero ¿qué le pasa, pobre hombre? Hombre, cuando estaba en Siniestro Total, pues es que le picaba un huevo, ¿ah, sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pues esa canción era demasiado, ¿eh? Pica un huevo, sí. También salía ahí la de matando hippies en las 10, ¿no? Y Ayatola, no me toques la pirola. Pues o sea que igual es que le pasaba lo del huevo ahí aún. Sí. Había mucha gente que decía, pero si este, si no canta, si no, así canto hasta yo. Recuerdo que decía algún amigo mío de estos rockeros de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, en fin, de verdad, ¿eh? Yo pensaba que ibas a decir que los odiabas. A ver. Porque a lo mejor tus padres se habían pegado 2 o 3 años escuchándolo sin parar. Porque yo hice eso y mucha gente, ¿no? Duraron muy poco. Y además eran un poco gandules a la hora de componer, porque 2 de sus 3 discos eran mini LPs o poco más que maxi singles, sí, sí. ¿No? Singles con 5 canciones. Y, o 6, así poco. Y el único LP era también cortísimo. O sea, era, vamos, lo mínimo ya que se podía poner en un LP. O sea, que en un CD cogería toda la integral. Exacto, yo tengo aquí un CD con toda su discografía y no está apretada, ¿eh? O sea que duraron poco tiempo y su obra es corta, pero en aquel momento fue una cosa, vamos. Bueno, y además del Germán estaba por ahí el Teo, ¿no? Cardalda, este. Sí, sí, sí. Que bueno, mucha gente igual pues lo relaciona con, ¿cómo se llamaban? Cómplices. Los Cómplices. Claro, era otro rollo más comercial y... Además, el tío también debía tener su coco, ¿verdad? Uh-huh. Como productor y compositor también, claro. Además, fíjate que los Golpes Bajos no era un grupo que a mí en principio me tendría que haber gustado. No, me sorprende. Porque no es de mi estilo, ni es un grupo que con muy poca importancia de las guitarras. Uh-huh. Con lo cual pues casi ya dices a mí no me tiene que gustar, pero bueno, yo creo que se puede relacionar también un poco los Golpes Bajos y este momento de la Edad de Oro, ¿no? Para ver el ambiente musical que había, que en el plano del pop y del rock, digamos que se estaba abriendo muchísimo. Y pues, ya no era pues el rock de toda la vida de guitarrazo y tente tieso y el pop un poco cutrón, sino que pues se abría a todos los sonidos de que había por ahí por el mundo, sobre todo pues, al sonido nueva olero y bueno, pues es los golpes bajos, digamos, un grupo muy representativo del momento y del momento este de que cubre la Edad de Oro. Y bueno, a ver qué le apetece más a José, que pongamos a golpes bajos. A ver, ¿qué pasa? O a los Aztec Camera. Hombre, ya hemos hablado de los golpes bajos, ¿los tienes por ahí sí, listos? Sí, sí, aquí tenemos preparado... ¿La fiesta de los maniquíes? No. Podemos poner... o no mires a los ojos de la gente. Ah, esa era muy chula. O van los tiempos para la lírica. La de los ojos, no mires a los ojos. Exacto. De la gente. Que fue un auténtico bombazo. Uh-huh. Porque, bueno, aquí no se habían hecho cosas así. Uh-huh. Con ese sonido que en aquel momento era, igual que ahora nos resulta un poco cutrón, pues en aquel momento era súper moderno. Era la vanguardia. Venga, vamos con golpes bajos. Venga. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos a Golpes Bajos, una banda esencial de aquel momento. Y los volveremos a poner seguramente en este repaso que estamos haciendo a la Edad de Oro, aquel mítico programa de la televisión de los años 80. Que no es como la de ahora. No era como la de ahora. Y bueno, yo he seleccionado por casa unas cuantas cosas de todos estos grupos que aparecieron por el programa. Y como decimos, pues los iremos poniendo. A lo mejor hacemos un programa de gente española y otro internacional. Uh-huh. ¿Eh? Como te parezca mejor, José. O sobre la marcha. Hoy hemos traído, pues eso, cosas emblemáticas. Y que significaron mucho para ti. Sí, sí, sí, sí. Y lo que escucharemos para acabar el programa son los Aztec Camera. ¿Y por qué te gustaron tanto? Oye, no lo sé, pero recuerdo que hay una serie de grupos de aquel momento. Otros que me gustaban mucho españoles eran los Cardíacos. Uh-huh. Bueno, además mucha gente de esta yo las conocí en cintas de cassette. Grabadas. Uh-huh. A lo mejor alguien venía por el pueblo y traía pues una cinta y salen ahí los Cardíacos, los Aztec Camera y bueno, cualquier cosa, gente de esta, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues así vas conociendo a lo mejor a la gente y Aztec Camera, yo desde alguna cinta que me llegó por ahí donde además salía la versión larga, la versión maxi de este tema que vamos a poner hoy. Y bueno, pues ya me empezaron a gustar muchísimo. En aquel momento tuvieron como un punto de fama aquí en España, a raíz de este disco. Y bueno, hubo dos o tres discos que tuvieron. Luego ya cada vez fue teniendo menos presencia. Y bueno, pues terminó olvidándose. Yo creo que casi totalmente. No es de estos grupos que se siguen oyendo, se siguen, los ves siempre en las tiendas de discos que aparecen por ahí. ¿Y qué hacían exactamente? Pues, buena pregunta. O sea, desde luego no es un rock cañero. Es un pop rock bueno, con muy buenas composiciones. Uh-huh. Más bien suavillo, no es, uh-huh, no es cañero, ¿no? Es fino lis. Sí, algo así. Pero tiene canciones muy buenas. Y este tema que vamos a poner, además he traído el LP, pero he traído también la versión maxi. ¿Y es diferente? Sí, es más larga. Y ya sabéis que los temas que nos gustan mucho, pues siempre querríamos que duraran 5, 6 o 7 minutos. Los 3 minutos se nos hace corto, ¿no? Porque estás disfrutando de tanto grabación y ya se acaba. Entonces te gustaría que durara más. Y también fue un buen momento para los maxis, ¿no? Y para las versiones extendidas de los temas. Sí, es algo muy ochentero, ¿no? Es muy ochentero y yo lo agradezco. Y una de las cosas que yo ahora miro mucho en las ferias del disco y eso son maxis. Cuando tienen varias versiones o versiones distintas de la que salía en el LP y sobre todo de estas versiones así más extensas, ¿no? Extra largas. Añadían un trozo instrumental ahí en medio o lo cambiaban un poco. Uh-huh. Y bueno, es una cosa muy interesante y que además normalmente pues solo lo tienes en los maxis de aquel momento. A veces en YouTube pues también tienes alguna versión extendida de estas, uh-huh, pero pues otras veces no queda más remedio que en estos casos que ir al maxi de los años 80. Pero eso era un peligro, ¿no? Si el grupo era un truño, podía ser insufrible aquello. Era un peligro porque a veces esas versiones distintas de maxis pues eran mucho peores, ¿no? Y estaban destinados a la discoteca. Hacían una especie de mix discotequero o cualquier cosa de estas y eso era un desastre. Que a veces, muchas veces, no los hacían otra gente ya especializada en mixers de estos. Y bueno, pues sí, cuando lo hacían otra gente, normalmente no salía eso muy bien. Claro, eran remezclas, ¿no? Ahí... Sí. Pero en fin, hasta los Rolling han caído en esas cosas, ¿no? Pero cuando los hacían los mismos artistas, que hacían una versión más larga, pues bueno, podía ser interesante. Y la verdad es que este tema que vamos a poner, yo lo he escuchado cientos, miles de veces. Como a mí me gusta mucho esto de los 10 discos favoritos de esto, las 10 canciones que más he escuchado nunca, ¿verdad? Pues yo creo que es una de las 10 canciones que más he escuchado en mi vida. Jolín. Bueno, ahora no la escucho nunca. Y a lo mejor hoy, digo, pues no era para tanto, pero la verdad es que en aquel momento, igual que los golpes bajos, pues me cayeron en gracia. Y eso. Bueno, tú debes estar pensando, este tuvo una época tonta en esos años, ¿no? Porque ya, siempre escuchando rock y blues y demás, y en este momento callas en estas cosas. Se va a otras cosas, pero no dejaba de ser un pop, si quieres, pero de rockero y de calidad, ¿no? Es que cuando eras joven igual quería ser moderno. ¿Eh? A toda costa. Bueno, sí, había la época moderna, la época heavy. Recuerdo una época antes de que saliera el Ruta 66 que me dejaba llevar demasiado por el Popular 1. Uy. Y entonces, claro, una de esas épocas cuando ya el Popu era muy metalero. Y entonces salía cualquier disco desastroso ahí. 5 estrellas. A comprarlo, que lo dice el Popular 1. Y luego te llevas unos chascos. Sí, sí, pero en fin, tuve también una época así un poco metalera. Te callado lo tenías. O sea que, en fin. Bueno, hemos escuchado de todo y hemos disfrutado con todo. Muy bien. Y bueno, pues ya para terminar el programa de hoy, que espero que no se haya... Vamos a lograr poner 3 canciones. No está mal. Incluida una versión extra larga. No está del todo mal. No. Pero había que hacer la introducción que hemos hecho, ¿no? Este primer programa ha sido introducción. La gente joven no, ya no sabe estas cosas, ¿no? Así de refilón, tal, ¿no? Y entonces ahí casi habría que explicar lo que era un maxi, pero en fin, lo dejamos para otro día. Y entonces pues vamos a poner de Aztec Camera, que era un grupo escocés y que me parece muy interesante, pues sobre todo este LP Highland Hard Rain, y es muy bueno, es de esos discos de principio a fin, si te gusta el estilo. No es uno de esos discos que tiene 2 canciones buenas y lo demás flojo y tal, no es todo el disco con un sonido similar y bueno, el clásico disco de que tienen algunos grupos o artistas que hacen una obra maestra en su estilo y luego ya no llegan nunca a esa altura, ¿no? Igual no eran tan maestros. Y vamos a poner este tema que se titula Wall of the Winter. Versión maxi. Versión maxi. Y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo a las 10 en punto de la noche. Venga. Y aquí están ya los del Jazz Bass achuchándonos. Que ya son unos cuantos hoy. breathless, we talked endless tongues. Despite what they'll say, it wasn't you who hid the truth. Faces strung or they fell from the wall, but nothing was left where they hung. So sweet and bitter, what we found, so drink them.